sufrimiento. Siento tristeza aquí en el alma cuando recuerdo aquellos momentos, cuando tuvimos que separarnos, cuando tuvimos que decir adiós. Lloró, lloró, lloró cuando adiós dijimos. Lloré, lloré, lloré cuando nos despedimos. Fue lindo nuestro amor, mas nunca comprendimos que un día terminaría y cada quien se iría por distintos caminos. Lloró, lloró, lloró.